Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. En Santa Cruz de la Sierra, el invierno dura 15 días, cuando llueve un poco y baja la temperatura. Allí no hay ni primavera ni otoño. El verano es casi eterno. Al igual que en Cuba, donde no saben más que por libros, revistas o viajes, qué es el frío. Disfrutemos de las estaciones. Ya volarán las hojas. El frío volverá a calar los huesos. Tendremos retoños y otra vez las oscuras golondrinas. Salteña pobre, muy pobre, moradora de una casilla prefabricada que se incendió en 2021 cuando salió a comprar alimentos, enfrentará en febrero un juicio por la muerte de sus hijitos ocurrida en su ausencia. Tras el incendio, fue encerrada durante 23 días sin poder asistir al funeral de los pequeños, Melanie y Tiago. Según la justicia, no fue capaz de garantizarles una vivienda segura a sus hijos. Señores fiscales, ¿qué le pasa a la justicia? Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. En Morón filmaron a un inspector de tránsito que conducía una moto con una mano, sin patente y sin casco. En la otra mano llevaba una latita de cerveza para beber. La grabación apareció en TikTok y la municipalidad aseguró que cuando el agente se reintegre, le quitarán la moto y el registro. El hombre estaba de vacaciones del alma. Thank you. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, con una mañana nublada en que ha bajado la temperatura, afortunadamente, y se hace mucho más factible y respiradera la jornada. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Jorge Villela, que ha viajado en moto por infinidad de países de América, Europa y África en los últimos 40 años. En Caminos del Alma escucharemos Romero Solo, del español León Felipe, en la voz de Laura Espiñeira. Esta es la Caminata Radial 257 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por tres caminos diferentes del planeta. Israel y Hamas alcanzaron esta semana un acuerdo para liberar rehenes y prisioneros y suspender la guerra. Una muy buena noticia, por eso en Juglares elegimos de nuestro archivo el capítulo en el que la profe Silvina Pérez presenta el talento y la vocación por la paz de Daniel Barenboim. En Esa ya la vi, Karen nos recuerda en menos de dos minutos, a través de Milagros en la Celda 7, que si la justicia llega tarde, no es justicia. Tony López hoy se solidariza con los friolentos, pero enciende la luz roja cuando advierte que peor que el frío es la insensibilidad. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, como siempre, brindando con mate. Celebramos y acompañamos en su cumpleaños a nuestro oyente, fiel oyente, María del Carmen. Esta semana cumplió años. ¿Cuántos? Ah, no sé. No, mucho menos. Ni se le notan los años, es increíble cómo está esa mujer. Así que felicitaciones, María del Carmen. Postdata, hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. El sorprendente camino a la paz. Dicen que escuchar es vital para realizar una buena entrevista. También para enseñar, para vender, para atender a un paciente, para construir una casa. Saber escuchar, es decir, poner todos los sentidos en lo que el otro dice y hace en un momento determinado, es fundamental para el éxito de cualquier actividad. Por lo menos para empezar. Hay una idea extendida, sin embargo, de que el éxito tiene que ver con saber hablar, chamullar. ¿Será así? Si uno habla con personas inexpertas, puede ser, pero cada vez más la gente se informa, compara Y en cuestiones como la venta, la psicología, la educación, la construcción, el periodismo, abundan los expertos. El verso no sirve entender lo que las personas necesitan, buscan o intuyen, es fundamental. Y para eso hay que saber escuchar. Muchos no escuchan para entender, sino para replicar, para contestar. Y aun cuando tengamos la intención de escuchar para entender, debemos batallar con nuestros pensamientos. Al escuchar el relato o las explicaciones de nuestros interlocutores, enseguida pensamos en criticarlos o simplemente queremos contar nuestra experiencia, lo que nos pasó a nosotros. Incluso si podemos abstenernos de juzgar, interesados verdaderamente en escuchar, en el instante en que una chispa de una idea o una respuesta entra en nuestra cabeza, dejamos de escuchar y comenzamos a componer nuestra respuesta en silencio en nuestra mente. Posiblemente peor aún, si la chispa es más interesante que lo que la otra persona está diciendo, es muy tentador interrumpir la charla para desarrollar nuestra idea. Es difícil no hacer esto. Es una conversación, después de todo, y tenemos miedo de que cuando llegue nuestro turno para hablar no tengamos nada que decir o hayamos olvidado nuestras ideas anteriores o que podamos estar algo torpes en nuestra respuesta si no la ensayamos en nuestra cabeza. A primera vista, esto puede parecer una barrera insuperable para escuchar a alguien, pero tal vez sea más fácil de lo que pensamos. Simplemente deja de lado toda intención de responder en cualquier momento de la conversación y solo escucha. Cuando surjan esas respuestas en tu mente, ignóralas. Luego, cuando haya una pausa en la conversación y tenga sentido, responde. Cuando la gente habla, escúchala completamente, le dijo el estadounidense Ernest Hemingway a un aprendiz de escritor. No te pongas a pensar en lo que vas a decir. La mayor parte de la gente no escucha. Tampoco observa. Debes ser capaz de entrar en una habitación y cuando salgas, saber todo lo que ocurrió allí y no solamente eso. Si esa habitación te proporcionó alguna sensación, debes saber exactamente cuál fue el motivo de esa sensación. Pensar en nuestra respuesta es el gran error. El secreto es saber preguntar y escuchar concentradamente hasta tener la certeza de habernos puesto en los pantalones del otro. Nuestro silencio puede ser sanador y estimulante. Escuchar y seguir escuchando de forma concentrada podría ser un sorprendente camino de ida y vuelta a la paz. Gloria Estefan, hablemos el mismo idioma. En la vida hay tantos senderos por caminar, ironía que al fin nos llevan al mismo lugar. A pesar de las diferencias que solemos buscar, respiramos el mismo aire, despertamos al mismo sol, nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor. Hay tanto tiempo que hemos perdido por discutir, diferencias que entre nosotros no deben existir, las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy, son colores de un arco iris, acordes de un mismo son, las palabras se hacen fronteras cuando no nacen del corazón. Hablemos el mismo idioma y así por qué luchar. Hablemos el mismo idioma, que solo unidos se logrará. Hablemos el mismo idioma, que nunca es tarde para empezar. Hablemos el mismo idioma, bajo la bandera de libertad. Si lo pensamos, nosotros tenemos tanto en común, nos conviene que el mundo nos oiga con una sola voz. Es importante seguir adelante con fuerza y con fe. Creemos nuevos caminos, en la unión hay un gran poder. Orgullosos de ser latinos, no importa de dónde, pero podemos vencer. Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por qué luchar. Por la 102.9. Más vigente que nunca, Gloria Estefan con este tema en coautoría con su esposo, Emilio Estefan, una bonita orquesta también que realza el talento de esta cubana. Hablemos el mismo idioma. ¿Cuál es el secreto para lograr un buen mate? Esta es la consigna de hoy, nos escribís al 11 6470 47. El mate, la bebida nacional, digamos, la infusión nacional en la Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en el sur del Brasil, y con una materia prima, la yerba mate, que se exporta a muchos países, ¿eh? El Medio Oriente, países como Siria son grandes compradores, y ahora se consigue yerba, claro, nosotros decimos yerba en Argentina y es para tomar mate, pero en otros países dicen yerba y están pensando en otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cuál es el secreto para hacer un buen mate? Y cuando hablamos de un buen mate, estamos hablando de un mate que tenga buen sabor, que sea espumoso y que dure unas cuantas cebadas, ¿no es cierto? ¿No? Que uno toma dos o tres mates y ya está, está lavado, es decir, ha perdido la espuma y hay, está el agua ahí, los palitos flotando, no. Que dure un buen rato, ¿no es cierto? ¿Cuál es el secreto? Bueno, nos mandás un audio, yo por ahora no voy a decir nada para no inducir respuestas, después voy a comentar. Al 11 6470 47, 11 6470 47, secretos para un buen mate. Parque Bicicletería, bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 59 59 56 33. Instagram, código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. El otro día estaba whatsappeando con un amigo argentino que está en el extranjero y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, le estoy sacando el polvo a la yerba. Y me manda una foto de un paquete de yerba de acá, bien argentino, y estaba una pilita sobre un papel de la yerba. Y yo digo, ¿qué hace? Y digo, mirá, yo eso lo hacía hace muchos años, le digo, pero me parece que no es bueno eso. Le quita el sabor al mate. Dice, no, no, porque esto es malo, porque las yerbateras lo ponen, dice, barriendo el piso le ponen esto. Yo digo, qué raro. Entonces yo le pregunté, le insistí de dónde había sacado la información, pero dije que iba a averiguar con un experto, así que me puse en contacto con Guillermo Franco, que es periodista, escritor, y que investiga desde hace años la producción de yerba, el cultivo, la elaboración, las marcas, y viaja periódicamente a la provincia de Misiones, donde vuelve siempre para su Citibel natal, ciudad donde vive, donde se ha criado y que ama y sobre la cual ha escrito mucho. Y él trae marcas de allá, o sea que está, y en estos días cosechó su primera producción de yerba mate acá en Buenos Aires, ¿no? Que por supuesto es muy muy precaria, porque no están las condiciones, pero bueno, se dio el gusto de cosechar yerba mate. Entonces yo le pregunté, Guillermo, ¿es cierto que el polvo es un sobrante que le agregan los productores a la yerba? El tema del polvo de la yerba ha sido un mito, una leyenda, se ha hablado de siempre. Es más, desde que yo era chico que escuchaba decir que los saquitos también era de sobrantes. Si las cosas fueran así, en principio, un té o una yerba, como es el caso de tu consulta, de la misma marca no tendría siempre el mismo sabor. Punto 2. El Código Alimentario establece que la yerba mate con palo puede tener hasta un 35% de palo, el resto hoja. Y dentro de ese total de palo y hoja, hasta un 12% puede ser polvo. ¿Qué pasa con esto? Si le sacamos el polvo a la yerba, nos olvidamos de tener un mate espumoso y además un mate de un buen sabor. Entonces, ¿de dónde viene el polvo de la yerba o esta supuesta estrategia de las empresas? Los productores todos tienen exceso de polvo. Polvo es algo que se produce por la manipulación de la yerba. En el establecimiento bajo techo, no en las plantaciones, ¿sí? De hecho, hay unos flacos de Mar del Plata, buscalo como Changui, lo vas a encontrar, que están fabricando mates, es decir, el recipiente para tomar mate, con los excedentes de polvo. Ellos compran a los productores de yerba polvo y lo mezclado con unas lacas, algunos aglomerantes que son aptos para consumo humano, digamos, o para preparar alimentos en ellos, hacen unos matecitos muy lindos. Carísimos, pero bueno, utilizan el excedente de polvo que tienen los productores. ¿Hay algún dato que podamos dar, un dato más, ¿no?, para tranquilizar a la gente en el sentido de que el polvo en la yerba no es algo que viene del piso? Muy difícilmente haya

cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Para conocer un camino famoso, bueno, en este caso tres caminos famosos, vamos a hablar con el periodista Bernardo Milipán, que está en Mar del Plata. Vamos a ver si es él realmente el que está ahí. Buen día, Bernardo, ¿eres tú? Hola, Coller, buenos días. Me han dejado indicaciones para hablar contigo esta mañana. Ha sido atrapado por la inteligencia artificial. No es tan inteligente, ya lo dijimos, ¿eh? Anda. Sí, sí, sí, sí. Para mí tiene sus cuestiones. No hay como la humana. Me quedo con la humana. Sí, bueno, este chascarrillo viene a cuento de que Bernardo empezó la semana pasada un curso de inteligencia artificial, y sí, efectivamente, si uno usa de forma doméstica la inteligencia artificial, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces nos manda información incorrecta, mala, desactualizada, ¿no? Sí, hay que informarse bien. Obviamente que está en etapa de inicio, sí, es como todo, es como ocurrió con Internet mismo, con WhatsApp, con todas las redes, ¿no? Después, sí, con el tiempo, con el uso, es como que se va perfeccionando, digamos, entre comillas, pero hay mucha información que es para revisar, para cerciorarse bien si lo que estamos leyendo o escuchando es correcto, si es real, si es verdadero y demás. Bueno, pero es una herramienta muy útil, ¿eh? Sí, bueno, algún sábado de esto nos orientaremos la charla sobre ese curso y lo que estás aprendiendo, y bueno, acercarnos de alguna manera a este tema tan de actualidad. Los medios lo tratan en una forma muy intensa, permanente. Todos los días hay noticias, ¿no?, sobre inteligencia artificial. Sí. Pero sí, bueno, sí, hay un tema muy actual. Claro. Hablemos del tiempo, una originalidad que se nos ha ocurrido. ¿Cómo si no, no habría de qué hablar, dicen algunos. Sí, ¿no? Claro, vos sabés que escuchaba el otro día que en Finlandia no hablan del tiempo, que son gente muy profunda. Uh-huh. Se encuentra, dice, ¿qué tal? ¿Qué dice Kierkegaard? Le pregunta. Nada de, claro, de qué frío, qué calor, día, no. Qué frío, claro. No, los tipos van a filosofar directamente. Bueno, sí, acá en Mar del Plata podemos filosofar a partir del clima, porque está muy cambiante. Como te decía hace un ratito, explotó el verano. Ah, mira. Y explotó climatológicamente hace unos días. Y vinieron días muy lindos, de mucho sol, ideal para la playa. Sí. Y duró exactamente una semana. Y ya el jueves se puso nublado, bajó la temperatura, hubo mucho viento, y hoy sigue más o menos igual, ¿eh? De todos modos, la gente igual se va a la playa, te digo. Claro. Ayer la máxima fue de 22 grados nada más, cuando hacía unos días había llegado a los 30. Claro, sí, claro. Pero, 22, cuestiones de Mar del Plata. 22 en la playa, es ahí en el Atlántico, es poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, es el vientito de mar y es clima de mar, así que tiene esas características Mar del Plata. Quien viene ya sabe cómo es Mar del Plata, así que no será una sorpresa. Y hay atractivos para pasarla bien en Mar del Plata, pese a que el clima no nos trate tan bien como quisiera. Claro, sí, sí, sí. Hay que sumar a la causa. Claro. Bernardo, para vos el mate, ¿tiene algún secreto? ¿Algo que vos decís, bueno, no puede faltar para que salga rico, buen mate? Para mí creo que el principal secreto es estar atento a qué mate vas a usar, cuánta yerba le vas a poner y que el agua no se te pase ni se te quede en la temperatura. Creo que ahí pasa bien, prestar atención, y ese prestar atención es un poquito lo que le ponen las madres o las abuelas a las comidas, estar atento a lo que estás haciendo, que creo que es el principal secreto para preparar un buen mate o lo que sea en la vida, ¿no? Claro. Pero en este caso al mate creo que aplica, está re bien. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La cantidad de yerba, decís vos, ¿a qué te referís? Y porque hay gente que le pone tanta yerba que te queda un mate cortito, y hay otra que le pone tan poca que te queda un mate largo y que hace el ruido característico que te salió a vos recién cuando tomaste tu mate. Claro. Así que para evitar eso, para buscar justo un equilibrio, la cantidad justa de yerba. ¿Y cuál sería para vos la cantidad justa? Un poquito más de la mitad. Claro. Y hacer llevarlo hacia un costado, que quede una montañita elevada en un costado, le pones el agua en el otro lado, en la parte baja, y solita se va a ir acomodando, y acomodar la bombilla, tapándola al principio, así me enseñó un entrerriano, y una vez que tomó contacto ya la bombilla bien con la yerba y el agua, destapás y empezás a tomar. Claro. Destapás. Claro, destapás la bombilla que metiste al mate tapada con un dedo. Ah, ese es un detalle. Con el dedo pulgar. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Sí, yo hago eso también, ¿eh? El tema ese. Claro. Es un detalle que no sé bien por qué será, pero bueno, me acostumbré. Alguien me dijo, y sí, uno tapa la salida hasta que empieza a cebar, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Bueno. Para mí pasa por ahí. Está bien. Y creo que me sale bastante bien porque hay personas que, no sé, les gusta tomar mate conmigo o han elogiado el mate, cosa que no buscaba, pero bueno, llegó. Y me alegra y me gusta mucho compartir el mate y soy muy matero. Claro. Sí, sí, sí, claro, claro. Es una gran compañía aparte del mate, ¿no? Sí, sí, sí. En cualquier actividad. Y en cualquier clima, porque puede hacer 40 grados, pero el mate no nos puede faltar, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. No, no creo que dé más calor el mate, ¿eh? Las bebidas calientes no necesariamente dan más calor. Uno toma frío o fresco, claro, por una cuestión de sensación, una cuestión psicológica, pero no cambia demasiado. Claro. Cuestión, bueno, de acostumbrarse. Claro, claro. Y hablemos de la cultura ahora en Mar del Plata. Bueno, te cuento algo de cultura de Mar del Plata, que hay muchísima actividad estos días, como te imaginarás, sí, y de todo tipo, de todo tenor. Te voy a contar de una actividad que se llama G-Astronomía, o sea que mezclan astronomía con gastronomía. G-Astronomía se llama el espectáculo, y se presenta en el Museo José Hernández, en la ruta 226, en el kilómetro 14 y medio, ahí está el museo, hoy a partir de las 5 de la tarde, y es una experiencia donde se combina la música y un avistaje de estrellas, ya a la tardecita noche, guiado por la observación astrológica Mar del Plata, y crean una velada muy particular e inolvidable en muchos casos. En el museo, cuando ya la noche es bien cerradita, ves las estrellas de una manera muy muy importante, muy espectacular, muy lindo. Ah, qué bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo es la experiencia en el museo mismo? Sí, sí, sí. En el museo, que tiene un patio importante, ahí se ubica la gente, compartís música, te llevas tu mate u otra bebida que quieras consumir, y junto a la música, cuando llega la noche, empezás con esta gente, con la guía de observación astrológica de Mar del Plata, a observar las estrellas con aparatos especiales, otro a simple vista, porque como estás alejado de la ciudad, la luz de la ciudad no refleja, entonces te permite ver las estrellas de una manera espectacular. ¿Está lejos de la ciudad? A 14 kilómetros aproximadamente, como yendo para Tandil, por la ruta 226. Así que ahí está el Museo José Hernández, y es a partir de las 5 de la tarde, con entrada gratis. Es toda una propuesta, tiene un sentido filosófico, pero también de aprendizaje, de relax, de uh-huh. Mirar el cielo, ¿no? Mirar las estrellas, que nos hemos desacostumbrado, especialmente en la ciudad, porque, claro, la luz... Las luces de la ciudad opacan el cielo, ¿no? Lamentablemente. Claro, claro. Sí, sí, en la ciudad, pese a que en la playa podés ver algo, pero no es lo mismo que irte a 15 kilómetros de la ciudad, donde no está el efecto de la luz de la ciudad, y observar las estrellas de una manera impresionante. O sea, un recuerdo inolvidable realmente. Claro, claro. Bueno, vos sabés que yo hace años leí un libro que se llama El fin de la oscuridad, ¿no? Y es un tipo, un hombre, que comenta y explica, bueno, trata todo el libro, sobre el hecho de que casi no quedan lugares en el planeta donde haya la suficiente oscuridad como para poder mirar el cielo, ¿no? Y observar las estrellas. Y él comienza el libro con un relato yendo por una ruta, una carretera, cerca de... en el desierto de Nevada o algo así, cerca de esta gran ciudad del juego que hay en Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, se caracteriza por las luces, ¿no? Y él habla de cómo las luces se proyectan fuera de la ciudad por kilómetros y kilómetros, ¿no? Y arruinan la vista del cielo. Por eso él habla del fin de la oscuridad, claro. Por lo menos en Occidente, ¿no es cierto? Y bueno, y en muchas ciudades también de otras partes del planeta, ¿no es cierto? No se puede ver el cielo. Así que esto es muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Es una experiencia que desde Caminante recomendamos a quien ande por Mar del Plata o venga, que se aleje un poquito de la ciudad durante una noche, sobre todo estas noches que están muy estrelladas y bastante despejado el cielo en Mar del Plata, por ejemplo. Y se puede observar muy, muy bien, muy nítido las estrellas. Bueno. Pese a la luz de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Pese a la teoría de este hombre. Claro, claro. Recordaros, por favor, el lugar y la fecha. Sí. Es hoy, a partir de las 5 de la tarde, con entrada libre y gratuita, en el Museo José Hernández, que está en la ruta 226, en el kilómetro 14 y medio. Fantástico. Está visible, es de fácil llegada y de fácil acceso. Claro, igual, bueno. Después tenemos. Perdóname, el cielo sí. Se puede ver recién a partir de las pasadas las 8, ¿no? De la noche. Sí, y un poquito más también, sí. Claro, sí. Pero bueno, el acceso ya está libre. Bien. A partir de esa hora, a partir de las 5. Claro, sí. Compartir música, te encontrás seguramente con gente conocida, te vas haciendo conocido entre otras personas, y compartís un lindo momento de música y del lugar natural, que de por sí ya es bello ese lugar. El Así museo, que muy recomendable esta... Sí, este Museo José Hernández... Perdóname, el Museo José Hernández tiene una propuesta aparte de esto, o sea, ¿hay cosas para ver? Sí, tiene permanentemente espectáculos folclóricos sobre todo, así que sí, es un lugar muy visitado, muy conocido y con mucha actividad cultural, sí. Perfecto, gracias. Vamos, seguimos adelante. Bien, te cuento de las Titas, que las Titas presentan un tango a la calle. Esto es en la Rambla, frente al museo ahí, frente al mar, de 18 a 22 horas con una colaboración a la gorra, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde, esto es todos los días, y en este caso es tango. Después tenemos a Marisa Holman, una cantante marplatense, que presenta su ciclo íntimo de tango también en el Chalet Ave María, que está en la calle Alem al 2400, a partir de las 20 horas, hoy sábado, con entrada libre y gratuita también. Así que esto es en el chalet Ave María a partir de las 20 horas. Qué bueno. Y para mañana domingo, tenemos un ciclo para infancias que se llama Manic Freak. El lugar es en el Museo Mar a partir de las 7 de la tarde mañana domingo, con entrada libre y gratuita. Y te cuento que Manic Freak es un personaje excéntrico, un fenómeno, un individuo que disfruta del vértigo, un enamorado del desequilibrio físico, no del mental. Es dinámico y carismático, y es impulsado solo por el humor en un punto justo de tensión. Así que muy recomendable este Manic Freak, mañana a partir de las 7 de la tarde en el Museo Mar. Eso es algo de lo que ocurre culturalmente en Mar del Plata, David. Perfecto. ¿Y este tiene entrada libre? Sí. Todo libre y gratuito. Bueno, o sea, ¿todas estas propuestas son libres o a la gorra? Que bueno, también es libre, ¿no es cierto? Claro, sí. Qué bueno. Bueno, interesantísimo. Hay mucha gente que colabora y bueno. Claro, sí. Personas claro. Que se la rebuscan de esa manera, sí. Claro, sí. Cuando uno va a ver un espectáculo y quedás contento, te gustó, te divertiste, la disfrutaste, uno como que se libera, ¿no es cierto? El bolsillo como para hacer un aporte generoso. Claro. Y te aseguro que la pasás muy bien, que son muy buenos espectáculos, que... como comentamos siempre, en Mar del Plata tienen una muy buena calidad los artistas callejeros, porque se preparan, ensayan mucho, se preparan todo el año, además de realizar otras actividades en su métier. Por ejemplo, que te mencionaba recién, Manic Freak, tiene una academia donde enseña el arte que va a presentar en forma gratuita en el Museo Mar, y que presenta también en la calle durante todo el año. Así que fíjate el nivel que tienen para presentar sus espectáculos. Qué bueno, qué interesante, ¿eh? Uh-huh. Bueno, vamos a las calles. Así que bueno, sí, vamos a tres lugares muy llamativos, más que famosos. Seguramente en sus lugares no pasan desapercibidos y querrán que sean famosos. Así que vamos a colaborar desde Caminante para hacerlos un poquito más famosos. A ver. Primero te voy a hablar de una carretera panamericana en El Salvador, en Centroamérica. Una ruta que está siendo construida en este momento en Centroamérica y que destaca es la ampliación de la carretera panamericana en este país, en El Salvador. El proyecto es conocido con un nombre que acá en Argentina tiene otras connotaciones, pero allá es específicamente por una situación de agua. Se llama el proyecto Los Chorros. ¿Sí? Sin acotaciones, por favor. Este megaproyecto, que comenzó en 2023, conecta Santa Tecla con Opico, en el departamento de La Libertad. Te cuento que Santa Tecla y San Juan Opico son ciudades de El Salvador. Santa Tecla es la ciudad más importante del departamento de La Libertad, como dijimos recién, mientras que San Juan Opico es un municipio pequeño de ese departamento. La obra incluye la construcción del viaducto Francisco Morazán, el puente más grande del país, con casi un kilómetro de extensión y tiene 8 carriles. El entorno natural que rodea esta ruta es impresionante. La carretera pasa por áreas de selva tropical, ofreciendo vistas de paisajes verdes y exuberantes. Además, la región es conocida por su biodiversidad, con numerosas especies de flora y fauna que se pueden observar a lo largo de todo el recorrido. En cuanto a tecnología y comodidades, el proyecto Los Chorros cuenta con infraestructura moderna. La carretera está diseñada para aliviar el tráfico, mejorar los tiempos de traslado también. Y además, para facilitar el comercio y la movilidad de las personas. Cuenta con estacionamiento para bicicletas, cuenta con una zona peatonal y también con intercambiadores con el transporte público, lo que hace accesible y conveniente el camino para todos los usuarios. El proyecto ha sido financiado por una empresa surcoreana y requirió una inversión de alrededor de $370 millones. Se espera que la obra esté concluida en 2026, es decir, el próximo año, y se espera también que tenga un impacto positivo en la economía del país, ya que mejorará la competitividad comercial del país con la región. Ese es el primer camino de esta mañana. Sí, bien, Salvador. El otro, sí, en El Salvador. Después tenemos otro que está muy lejos del Salvador, está en China. Se llama Camino al Cielo de Xiamen. El impresionante puente mide casi 8 kilómetros y conecta varios puntos claves de la ciudad. Fue diseñado por un estudio danés y se inauguró en 2017. Xiamen, la ciudad donde está ubicado este puente, es una localidad costera en la provincia de Fujian, en la costa oeste del mar de China Oriental, y es conocida por su belleza natural y su rápido desarrollo urbano. El puente ayuda a aliviar el tráfico y la contaminación, incentivando a los ciudadanos a volver a usar la bicicleta. El camino no solo es útil para los ciclistas, sino también cuenta con zonas peatonales, estacionamientos para bicicleta y 13 intercambiadores con el transporte público local. Está iluminado por 30.000 luces LED que crean una experiencia visual única por la noche. Recorrer este puente es una experiencia segura y agradable, permite a los ciclistas disfrutar de vistas espectaculares del mar y de la ciudad. Además, es un ejemplo de cómo la infraestructura puede mejorar la calidad de vida y hacer que las ciudades sean más sostenibles y habitantes. Eso fue el camino de China. El puente mide 8 kilómetros. Sí, 8 kilómetros. Ah, amigo, qué importante el puente. Sí, sí, sí. Y atraviesa la ciudad, así que imagínate que la ciudad es bastante grande y le viene bien este puente, que vos ves fotos aéreas y lo ves desde arriba y te llama la atención porque está hecho con una perfección impresionante. Cómo están los intercomunicadores hechos para que las personas puedan caminar o ir en bicicleta y, como decía el relato, tomar el transporte público, por ejemplo, el que sea, el tren, el colectivo, un taxi, y trasladarse hasta donde necesita ir. ¿Va el tren también por ahí? Sí, hay un tren. ¿Qué es el, no es el Roca, ¿no? Creo que no. Será el Mao Zedong. Habrá, bueno, que investigar a ver qué tren es el que llega claro, aparte, a esa ciudad. China ha incorporado unos trenes impresionantes, ¿no?, de alta velocidad en las últimas décadas, que ha revolucionado, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solamente en su país, sino también ha exportado eso y lo ha hecho muy bien para su economía y también para quienes reciben esos trenes, ¿no? En el caso nuestro llegaron algunos hace unos años, ¿te acordás? Y siguen funcionando hasta el día de hoy. ¿Vagones chinos? ¿Trenes chinos? Claro, sí, trenes chinos, sí. Bueno, sí, bueno, han llegado chinos, japoneses, portugueses, pero creo que los portugueses no sirvieron. Bueno, avancemos. Avanzamos. Vamos a ir a otro que es totalmente distinto a estos dos que te dije recién, y este se llama Sendero de Gorilas. Está en la República Democrática del Congo, y es el Sendero de Gorilas del Parque Nacional Virunga. Este sendero ofrece una experiencia única de aventura y naturaleza, con la oportunidad de observar gorilas de montaña en su hábitat natural. El Parque Nacional Virunga, que se estableció en 1925, hace 100 años ya, es el parque nacional más antiguo de África y está situado en la región de Kivu, en la frontera con Ruanda y Uganda. El parque abarca una vasta área geográfica y es hogar de una increíble biodiversidad, incluyendo, como ya dijimos, gorilas de montaña, chimpancés, elefantes y leopardos. El sendero de gorilas comienza en el campamento de Kibumba y es un trayecto que nos lleva a través de densas selvas tropicales y colinas ondulantes. Aunque no es extremadamente difícil, el terreno puede ser desafiante debido a la pendiente y la vegetación densa. El recorrido dura aproximadamente entre 2 y 8 horas dependiendo de varios factores, como por ejemplo la ubicación de los gorilas, el estado de quienes transitan, si ha llovido, y otros aspectos u otros elementos naturales que condicionan la caminata. Durante el trayecto, Bernardo, existe la oportunidad de observar a los gorilas, como dijimos. ¿Cómo? Sí, ¿por qué tanta variación y qué tiene que ver los gorilas? ¿Los gorilas pueden cruzar la ruta, por ejemplo? Claro, pueden cruzar la ruta y están, no te diría adiestrados, pero en cierta medida son muy inteligentes y se mantienen a cierta distancia de los humanos y los podés observar tranquilamente. Ahora, la caminata respeta el trayecto de los gorilas. Entonces, si tardan 15 minutos en cruzar el camino, se espera. Y si tardan una hora, se espera esa hora para que ellos pasen. Pero en general hay una buena convivencia, según leía. Ajá. Ahora, ¿esta ruta es para hacer a pie? Sí, para hacer a pie. Ah, es una caminata. Y no es... Claro, es una caminata, sí. Ah. Obviamente que vas guiado, vas asegurado y demás, entonces no hay grandes riesgos. Claro, claro. Y te sigo contando que durante el camino está, como decíamos, la oportunidad de observar estos gorilas, entre otros animales, como decíamos recién. Y estos gorilas en particular son una especie que está en peligro crítico de extinción. Los majestuosos animales son conocidos por su inteligencia, como te decía recién, y el comportamiento social, que es complejo, pero que se lleva bien con los humanos. La experiencia de verlos en su entorno natural es realmente otra cosa inolvidable de este camino. El entorno natural del parque es impresionante, con ríos cristalinos, cascadas y una variedad de flora y fauna muy importante. Además, el parque está rodeado por las montañas volcánicas de Virunga, que incluyen el volcán activo Nirayongo. La vista desde la cima del volcán es impresionantemente espectacular e incluye lava líquida visible en el cráter. En resumen, digamos que el sendero de gorilas del Parque Nacional Virunga es una experiencia increíble que combina aventura, naturaleza y la oportunidad de ver en su hábitat natural a una de las especies más fascinantes del mundo y, como decíamos, en peligro extremo de extinción. Así que esos son los tres caminitos de esta mañana, David. Bueno, muy interesante todo, ¿no? Pienso en este último, que tiene una cuota de aventura, ¿no? Porque están los gorilas, está el volcán, hay elefantes, ¿no? También leopardos. Uh-huh. Hay que ir preparado, ¿no es cierto? Para recorrer este sendero de gorilas. Sí. Además tener ríos, cascadas y, como decíamos, una variedad de flora y fauna impresionante. Claro. Bueno, quien anda en busca de adrenalina no tiene más que trasladarse al Congo y preguntar, ¿no?, por este sendero de gorilas y hacer esta caminata, ¿no? Qué interesante. Bueno. Sí, muy interesante. Bueno, David. Bernardo, muchísimas gracias y nos has llevado por caminos muy, muy originales, inspiradores y que retratan la realidad de cada uno de estos países, ¿no? El Salvador, China y Congo, tres continentes. Así ha sido, y esa ha sido la intención, y bueno, seguir conociendo cosas llamativas, atractivas que hay en el mundo. Bernardo, un abrazo grande y estaremos hablando contigo la semana que viene si es que la inteligencia artificial no te ha atrapado en esta semana. Esperemos que no, quiero seguir siendo yo. Sí, haciendo más. Un abrazo que vivamos. Sí, por supuesto, el mate infaltable. Bueno. Que vivamos lindo fin de semana y si Dios quiere nos encontramos el sábado que viene. Abrazo grande. Gracias, Bernardo Milipán. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal.

Cantan Serrat y Noah, ¿Qué va a ser de ti? Guapo. Gracias. Guapo. Alfa Shanat Mima, me asin el ma, actar todo. Ratsa la barchon v'shara she'yeh li tov. Te dejo sobre el mantel su adiós de papel, tu pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y tu mundo de muñecas pasó, pasó veloz y ligera como una primavera en flor. De ti lejos de casa, nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa, nena, ¿qué va a ser de ti? Chiquinu basalón, achakach bachalón. Lactantonet, bechol ha'ir chipasnu, bechol echad. Sha'alnu vechakarnu, badrachim shotatnu, mi yodea, mi otara'a. Te preguntas por qué un día se fue tu pequeña, si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados y tu amor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Jorge Villela. Él es constructor, es su oficio, su profesión, un hombre de la provincia de Buenos Aires, de 9 de Julio, que hace como 40 años, desde los años 80, que viaja por el mundo en moto. Jorge Villela ha cruzado a Chile por distintos pasos, y los más difíciles rumbo al vecino país, porque le gusta, nos dijo, la geología, le gusta mirar e investigar también mientras cruza. Ha ido de 9 de Julio, es una localidad que podemos llegar desde Buenos Aires por la ruta 5, de 9 de Julio a Ushuaia. Ha estado en las cataratas y ha recorrido prácticamente todo el país en moto. Ha hecho el tramo Houston, Alaska, en Estados Unidos, de Madrid en España a Turquía, pero ha recorrido Grecia, Rumania, ha estado en Chernobyl, en Ucrania, muchos países de Europa, además de estos que les he mencionado, Italia, Francia, Eslovenia, Sarajevo, Albania, Rumania, y ha estado en las, bueno, imagínense, en países como esto ha tenido muchísimas oportunidades de conocer la cultura, la gente, y en América ha estado, entre otros lugares, en Machu Picchu. Así que bueno, la charla promete ser reveladora y súper interesante. Muy buenos días, Jorge, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, buen día, David. Buen día a toda la gente de Caminante que nos está escuchando y que te sigue. Bueno, soy Jorge Villela, de 9 de julio, como vos me habías dicho y me habías presentado. Y bueno, me gusta andar en moto y desde hace muchos años que ando recorriendo parte de nuestro país, que es hermosísimo, y también parte del mundo. Claro. Decime nomás. ¿Y sí, sí. ¿En qué moto estás viajando últimamente? No, desde hace un par de años tengo una moto alemana, BMW, una F800 GS, que es una moto de las denominadas off-road, o sea, para fuera de camino. Eso no significa que no pueda ir por ruta, pero bueno, es una moto que se presta mucho para andar por esos caminos que es difícil llegar en un vehículo de cuatro ruedas, por ejemplo. Entonces, bueno, con este tipo de motos podés cruzar las montañas o los caminos de ripio de la mejor manera posible. Así que es una moto que me encanta y que amo y que la voy a seguir amando. ¿Cuánto hace que la tenés? A esta moto me encariñé muchísimo desde el 2009. Ajá. Es una moto que tiene muchas prestaciones y bueno, me cuesta mucho cambiarla. Y toda la gente, mis seguidores, me dicen no la cambie, no la cambie, porque bueno, como es emblemática, o sea, icónica para mí. O sea, mucha gente me reconoce gracias a la moto, al color de la moto y demás, y a la marca. Así que no quieren que ni que me pase otra marca ni que la abandone. Claro. Así que, y bueno, voy a seguir. En tu actividad cotidiana, en 9 de julio, en donde sea, ¿andás en moto o andás en auto? Generalmente en lo cotidiano ando relativamente poco en moto. En lo cotidiano ando muy poco. El tema está que generalmente la uso para hacer viajes. Alguna que otra vuelta acá por 9 de julio, las cercanías de 9 de julio que me encanta. Yo estudié arquitectura en la UBA y a raíz de eso no me recibí, pero bueno, me quedó las ganas de conocer y de valorar las construcciones y demás. Entonces, los fines de semana, cuando puedo, agarro la moto y me doy vueltas acá cerca de esta zona de 9 de julio, recorriendo los pueblitos, estaciones de trenes abandonadas, edificaciones antiguas, estancias y demás, que es algo muy muy pintoresco y no muy valorado, que digamos. Claro. Pero bueno, ya son cuestiones personales, que a mucha gente le gusta ese tema y otros que se dedican a otra cosa, ¿no? Así que, pero tenemos un patrimonio en Argentina muy muy amplio y muy grande en variedades de cosas, desde la arquitectura hasta la naturaleza también. ¿Y dónde has estado últimamente, en pueblitos o estaciones de trenes que nos puedas mencionar? Mira, sobre Ruta 5 hay un pueblo antes de llegar a 9 de julio. Bueno, saliendo de Buenos Aires tenés Tomás Joffre, que es un lugar muy requerido por los porteños los fines de semana. Pero después de ahí, camino para el lado de Santa Rosa o para el lado de 9 de julio, ya tenés, por ejemplo, Patricios, una estación, es un pueblo ferroviario abandonado, con construcciones inglesas, con grandes construcciones inglesas, muy muy muy muy pintoresco, muy lindo para la fotografía. Después tenés otros pueblos como Máximo Fernández, que pertenece ahí a Bragado, que hay una estancia abandonada que se llama Guanguelem. Después tenés acá el Provincial, que generalmente son ramales de vías que por el tiempo fueron abandonadas. Algunas fueron tomadas por la gente, otras fueron mantenidas por la gente, por las distintas comunidades. Así que... Claro, son lugares que uno puede visitar, ¿no es cierto? Y recorrer... Sí, tranquilamente. Con una oferta gastronómica, seguramente, quizás algo de alojamiento, ¿no? Y que te permite, conocer en profundidad la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Lugares también como, por ejemplo, hay una pulpería muy linda en el partido de Bolívar, que se llama Pulpería Miramar. Es una pulpería muy, muy antigua, que era un antiguo paraje entre lo que sería La Pampa y Buenos Aires. Entonces nos estamos remontando al 1800, ¿no? Sí. Y que sigue mantenida como de época, que es muy bonita para visitar. También ahí se puede reservar para almorzar y demás. Un lugar muy, muy, muy lindo para visitar. Y después también tenés un poquito más adelante de Bolívar, que también es un lugar que a mí me encanta, es la zona de Carué. Carué, Pigüé, Saavedra, la laguna ahí de Carué y el pueblo este que fue inundado por... Sí. El pueblo se llama... Carué es la laguna, y bueno, no me acuerdo en este momento cómo se llama el pueblo, que fue arrasado por el agua, allá por el 86. ¿No? Sí, allá por el 86. Quedó en ruinas, muy, muy, muy, muy, muy lindo. Es una cosa relativamente trágica, pero a su vez es interesante conocerlo. Que mucha gente relaciona ese pueblo, que ahora justo no me estoy acordando el nombre. Villa Pecuén, puede ser. Villa Pecuén, ahí está. Villa Pecuén. Mucha gente relaciona Pecuén con Chernobyl. Este pueblo de Pecuén fue arrasado por el agua se mantuvo durante mucho tiempo y después cuando se fue el agua quedó en la ruina, o sea, todo se cayó. Con respecto a decir a Chernobyl, el pueblo fue completamente abandonado, pero sus estructuras se mantenieron en posición. Así que bueno, salvando esas distancias y ese contraste de distintas historias, ese pueblo acá de Pecuén es muy lindo para visitar. También muy lindo para visitar la parte de Sierra de Sierra La Ventana, que está muy, muy cerquita. Así que hay unos circuitos turísticos acá en la provincia de Buenos Aires muy, muy lindos para hacer. Y se lo recomiendo a toda la gente, ¿no? Radioescuchas. Claro. Sí. Nos decías, para salir, para los que viven en Buenos Aires, el primer pueblo sería Tomás Joffre, ¿no es cierto? El más cercano a Buenos Aires. El más cercano, eso es por la ruta 5. Si vos después 5. Agarrás, sí, si vos después agarrás para el lado de Cañuelas, sí, que ya es la ruta 3, claro. Eso ya te va a llevar un poquito más para el lado de abajo de Sierra La Ventana, que también hay unos parajes hermosísimos para recorrer. La provincia de Buenos Aires no tiene ni sierras ni grandes paisajes como el sur nuestro, pero o el norte, pero tiene unos paisajes históricos, podríamos decir, que son esos parajes y esas vivencias de la gente que claro, es hermosa. Sí. Y que a la llegada de cualquier pueblo de eso, el visitante es recibido, pero de primera. Qué bueno. Sí, gente, claro, muy, muy gente... sencilla y humilde. Sí, muy buena gente. Claro, y te recibe como si fuera su amigo de toda la vida, sí, ¿no? Exactamente. En varios pueblos es como un festejo cuando uno llega. Te reciben, quieren escucharte, quieren saber sobre vos, sobre lo que haces. Miran la moto, claro, te iba qué a decir, locura, ¿no? qué locura tantos kilómetros que nos vengas a ver a este lugar, ¿viste? Claro. Y la pero moto bueno, debe hay, ser un hay un enganche muy particular de esa gente con la gente que andamos en moto, en bicicleta también, o hay algunos que son caminantes, ¿no? Sí, la moto debe ser un gran llamador, ¿no? Sí, mira, te voy a contar una historia. Una vez agarré desde 9 de julio me fui por unos caminos rurales desde 9 de julio hasta una ciudad que se llama América, pasando Trenquelauquen. Sí, sí. Sí, pasando por Timote, Martínez Dios, Carlos Sala, Las Toscas, una línea de ferrocarril, ¿no? Entonces me fui hasta ahí y paré en la plaza, había una heladería, entonces en esa parada agarro, me bajo la heladería y me pongo a tomar un helado enfrente a la plaza, de un pueblo muy chiquito, de 5.000 habitantes tendría. Entonces el heladero se pone a charlar conmigo y enseguida se empezó a arrimar chicos y adolescentes y demás a ver la moto, a ver quién venía en la moto, el forastero. Entonces el tipo después me dice: por favor, no te vayas, dice, porque nunca tuve tanta gente en la heladería. No, no te imaginás, no, por favor, quédate un ratito más. Helado gratis. Más. Claro, viste. Pero bueno, todas esas cosas, viene a lo que yo te contaba recién, que siempre vas a ser bien recibido si sos una persona de bien, que va con todas las ganas de conocer y de charlar y de vivir experiencias, en todo ese tipo de pueblos, ¿viste? Jorge, vos al principio me decías, tus seguidores te exhortaban, digamos, te animaban a no desprenderte de la moto. ¿Tus seguidores son seguidores de las redes? ¿Son seguidores de gente conocida? ¿A qué te referís? Mira, mis seguidores, yo tengo Instagram, Facebook y YouTube. Es para los que me quieran buscar, Jorge Villela. Jorge, YLLA, es mi nombre en las redes sociales, para los que me quieran seguir o están invitados a seguirme. Generalmente, bueno, son gente que le gusta la aventura, son personas que le gustan las motos, algunos, otro le gusta el tema de los paisajes, a otro le gusta el tema de la fotografía. Y todo esto tiene una relación entre la aventura, el paisaje, la moto también, porque hay muchos lugares que uno llega solamente en moto. Entonces, bueno, esos seguidores cada vez se prenden más y como que te exigen, entre comillas, sí. No te exige nadie de palabra, pero sí. Están esperando, ansiosos de que vos subas imágenes, por dónde andás en moto o por dónde tocó transitar en esos últimos días, ¿viste? Claro, claro. Están esperando novedades desde el frente, ¿no? Claro, exactamente. Una vez, mirá, habíamos cruzado con un compañero que se llama Juan Pablo, habíamos cruzado a Chile por Mendoza, por el Paso Libertadores, después bajamos para el Cajón de Maipo ahí en Chile, después bajamos un poco más, volvimos a entrar a Argentina y empezamos a subir por la ruta 40 allá por Malargüe, por ahí, y nos sobraban días, viste, veníamos medio ligero y nos sobraban días. Entonces llegamos a Tunuyán y en Tunuyán nos dimos cuenta ahí sobre la marcha de que había el Manzano Histórico, que era donde había estado San Martín, y nos contaban toda la historia de San Martín y ese tipo de cosas. Entonces desde Tunuyán se puede cruzar a Chile por un paso muy difícil, muy muy difícil, pero bueno, prácticamente un paso de mula, así que bueno, agarramos las motos y lo intentamos hacer. Y llegamos hasta un punto donde ya empezó a nevar, que ya no teníamos, o sea, no podíamos seguir avanzando y tuvimos que pegar la vuelta. Lo que te quería contar es que caminante se hace camino al andar. Cuando vos llegás a algunas ciudades que a lo mejor andás con un poquito más de tiempo y escuchás la gente del lugar, te recomienda esos lugares que nadie fue. O sea, que muy poca gente fue. Claro. Entonces, cuando vos subís esos lugares, esas fotos, que te invito ahí a verlas en Facebook o en Instagram, decís, ¿estos lugares son de Argentina? o en qué lugar estás, ¿viste? Claro. En algunas termas en el medio de la cordillera, que vos estás con el torso desnudo adentro del agua y por atrás se ve nieve. Claro. O sea, sí. Una incongruencia, como el tipo se estás bañando con nieve atrás, ¿viste? Claro. Y hay muchas personas que le despierta esa curiosidad para poder llegar a ir, pero bueno, a lo mejor no tienen una moto, o a lo mejor no tienen una movilidad para llegar a esos lugares, pero bueno, de alguna manera siempre se la arreglan, porque la fotografía engancha muchísimo, despierta la curiosidad de poder ir a esos lugares, de poder lograrlo, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo fue que te iniciaste con esto de los viajes y que te iniciaste con la moto, ¿no? Decidiste, bueno, voy a salir en moto, a hacer con la moto. ¿Cómo fue eso? Mira, yo de muy chico, a los 18, 20 años, mi papá me compró una moto y ya andaba acá por los pueblitos de acá, cerca de 9 de julio. Y después la abandoné por un largo tiempo, porque me casé, formé una familia, tuve una hija y demás, y ya las cosas los puntos van cambiando, los puntos de interés. Entonces después lo retomé, y en esta última parte, que ya lleva más de 15 años, ya me dediqué a viajar a full, que era lo que más me gustaba hacer. Ya, entre comillas, mi familia estaba, ¿cómo te puedo decir?, consolidada y demás. Entonces, bueno, dije, chao, yo tengo que disfrutar estos días que me quedan, que no sé si son muchos o pocos, pero los tengo que disfrutar. Entonces empecé a viajar, viste, uno o dos viajes por año, y es algo que a mí me apasiona. Claro. A mí y a muchísima gente, porque veo que me siguen y le interesa lo que hago, ¿no? Claro. Así que, ¿Y viajás solo generalmente o vas con algún acompañante? Mira, en viajes largos, por ejemplo ese que decías vos, Alaska, el que decíamos a Chernobyl, Turquía, toda esa zona de Europa y demás, siempre fui con un compañero solo. Pero por ejemplo este último, que fui a hacer el paso de Agua Negra entre Argentina y Chile, era uno de los pasos que no había hecho nunca. Entonces un amigo me dice, mira, vamos a hacer el paso de Agua Negra y después vamos a bajar por Chile y demás. Eran 10 días de vuelta. De esos 10 días yo solamente quería conocer el paso de Agua Negra. Después los otros 9 días ya sabía todo, yo ya había hecho ese trayecto. Así que en este último viaje que hice, fuimos 12 compañeros y amigos acá de 9 de julio. Ah, 12 de julio, cada uno con su moto. Sí. O sea que andaban por la ruta, eran de película. Sí. Por eso te digo que cuando uno llega a esos pueblitos relativamente chicos, 12 motos, y despiertan una cierta curiosidad, ¿viste? Claro. Despiertan un poquito de curiosidad. Y si hay uno que es medio hippie, con barba, ¿no? Ya ahí ya se completa el cuadro. No. Claro, no. Justo nosotros, eso que vos decís, son otros amigos y compañeros que andan generalmente en motos choperas, como si fuesen la Harley. Sí. Nosotros andamos, esas motos choperas, ¿viste? Es muy difícil andar por la montaña. Son difíciles de llevar por esos lugares. Son para la ruta. Claro, son más de ruta esa gente. Nosotros somos más de off-road, fuera de ruta. Claro. O sea, de caminos rurales, de caminos de piedra, de caminos prácticamente intransitables para un vehículo, pero no para una moto. La moto también es un vehículo, ¿no? Pero me refiero a un vehículo de cuatro ruedas. Claro. Que son caminos muy difíciles, entonces. Hay muchos videos que te invito a vos a verlos y a toda tu audiencia. Entonces a nuestros oyentes que te pueden ver en Jorge Villela, que se escribe con y latina y con Y y con Elie, Jorge Villela, sí. Mi corta, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí pueden ver las fotos que ha tomado Jorge, sí, a lo largo de sus viajes. Yo te, digamos, te presenté como 40 años de viaje desde los 80. Parece que has tenido una pausa en el medio para atender a tu familia, lo cual, sí, está, sí, muy bien. Sí. Pero bueno, en los 80 empezaste e hiciste algún viaje, ¿no es cierto? Sí. Te quería preguntar, sí. Porque bueno, hablamos de un hombre viajando en moto que ha hecho miles de kilómetros. Bueno, ¿cuáles son tus criterios para manejar la moto, para andar en moto? Porque a veces hay una imagen un poco mítica, ¿no? Del loco en la ruta. ¿Qué son las cosas que vos ponés como criterio, le prestás atención como conductor? Mira, primer tema es que antes de salir, yo quiero volver a mi casa. Eso es lo fundamental. Sí. Yo quiero volver a mi casa, yo amo mi ciudad, yo amo mi gente, yo amo estar con mis amigos en 9 de julio, tomar un café. Si vos amás todo eso, ya vas a tener una parte del camino allanado, o sea, con respeto, con responsabilidad, con cautela, con precaución, a todo lo que vos vas a afrontar. Cuando vos vas a afrontar, quiero decir, unos viajes de esta naturaleza, que vas a cruzar la cordillera por lugares que no son de ruta, por lugares donde pasa un auto o quizás dos por semana. Mirá lo que te digo. Sí, cuando vos pasás por ese tipo de lugares, las precauciones son elevadísimas. O sea, protección en cuanto a la ropa, en cuanto al casco, los guantes, las botas. Es muy posible, hay un 100%, un 99,9% de que vas a tener un accidente relativamente menor, que por pisar una piedra te vas a caer, que es una cosa normal para en este tipo de viajes, ¿no es cierto? No en todos, si vos vas a tomar Joffre no vas a tener ese tipo de inconveniente, claro. Y si vas en auto menos, pero al ir en una moto, cuando vos agarrás una piedra que se te cruzó, vas al piso enseguida. Entonces, las botas y el casco es fundamental. Las botas y el casco es fundamental porque, bueno, la cabeza es lo que más tenés que cuidar. Y los pies son los que están más cercanos o las piernas, son los que están más cercanos al piso. Y es cuando se te cae la moto encima y es donde ahí pasan cosas que uno no les gusta que pasen. O sea, puede pasar una torcedura, una quebradura o un raspón. Imagínate que estás cruzando la cordillera por este paso de agua negra, sí, que estás a 4.750 metros sobre el nivel del mar. A 4.750 metros al nivel del mar. A 100 kilómetros de una ciudad chiquita de Chile y a 150 de una ciudad chiquita de Argentina, donde la asistencia sanitaria es relativamente muy precaria. Entonces tenés que ser muy muy consciente de lo que vas a hacer, Jorge. Entonces eso sí. Te lleva a tener mucha precaución. Claro, ¿sí? Claro. Te entiendo, es muy interesante lo que decís, ¿no? Que pensar que uno quiere volver, tiene una ciudad, sí, una gente y una familia a la que ama, entonces sí, se va pensando en volver. Ha quedado pendiente muchísimas cosas, especialmente tus viajes fuera de la Argentina, pero bueno, nos embarcamos en este turismo rural con el que comenzamos, tan interesante, sí, que se fue extendiendo, y queda pendiente una nueva cita para conversar sobre los otros viajes que estuvimos dándole alguna difusión en las redes, y ajá, lo hemos comentado en la presentación, ¿no? De tus viajes por el mundo. Para otra vuelta, dentro de algunos meses, nos ponemos de acuerdo, si te parece, y volvemos, sí, a charlar. Agradecidísimo por esta cita, donde nos has llevado por la provincia de Buenos Aires, en principio de una manera tan amena, ayudándonos a descubrir los lugares, sí, sí, y la gente, ¿no? Sí, es muy lindo. Yo te quiero agradecer esta oportunidad que me das de poder conectarme con tu gente, de poder llevar, o sea, a que se animen a salir de sus casas, de la zona de confort y demás, Así que te agradezco esta invitación que me has hecho hoy. Espero no haberlos aburrido con todas estas palabras que te he dicho. Queda pendiente distintos viajes por Argentina, que te tengo que decir que yo amo Argentina. Amo Argentina porque al conocer tantos lugares del mundo, me di cuenta que Argentina es el mejor lugar del mundo. Desde el punto de vista que se te ocurra, no se puede discutir nada. Argentina es el mejor país del mundo. ¿Por qué? Decime una razón. Pura razón, porque ahora estoy hablando con vos. Una razón. Bueno, una razón, ahora estoy hablando con vos. Eso es fundamental. El tema de la amistad, el tema del culto a la amistad, el tema de la hospitalidad que te da un argentino, la solidaridad que tiene un argentino para un tipo que anda en moto, el imán que desarrolla una persona que anda en moto para cuando uno llega a esos pueblos que te contaba. Sí. Y aparte, en lo de paisajes, arquitectura, bueno, somos un continente relativamente nuevo con respecto a Europa, por supuesto, ¿no? Entonces no vas a encontrar construcciones antiquísimas, pero sí muy ricas, que por X motivo no se pudieron hacer en Europa y están acá. Europa tuvo guerras, acá no tuvimos guerras, o sea, pudimos mantener ese patrimonio. Hay paisajes, hay gente que dice Suiza, los Alpes suizos. Nosotros tenemos una fotografía que empieza en Villa Pegüeña, por decirte algo, y va hasta más abajo del lago Puelo. Tenemos kilómetros de cordillera verde con lagos. Tenemos el camino de los siete lagos. En Europa eso no existe. Son fotografías de 4 metros. Claro, claro. No, Jorge, súper interesante, sí. Y siempre respondiendo, sí, a la inquisitoria y satisfaciendo las inquietudes. La solidaridad y la amistad de los argentinos parece que es importante, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Bueno, sin ninguna duda. Abrazo grande y será hasta otra caminata donde nos cuentes de tus viajes. Muchísimas gracias. De nada, un gusto grande y bueno, un abrazo para toda tu gente, para la gente que nos está escuchando, y un feliz 2025 para todo el mundo. Te mando, sí, un abrazo grande, David. Chau, gracias. Chau. Era Jorge Villela, hombre de la moto que ha recorrido la Argentina y el mundo, y bueno, en esta primera etapa nos contaba algo de lo que fue sus viajes por la provincia de Buenos Aires y también a Chile. La La Land, Another Day of Sun. Sing a song. song. A small town kid will come along. That'll be the thing to push him on. Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. No es posible medir cuánto frío se siente. Existe un termómetro para medir la temperatura ambiente, pero no para saber cuánto frío se siente en el cuerpo. Aquellos que no sufren el frío son indiferentes e incapaces de comprender las quejas del que sí siente el frío. Esto es porque siempre medimos a los demás con la medida nuestra. Y según nuestra medida, el otro no tiene razón para tener frío, porque según nuestro termómetro, no hace frío. Tengo un cuento escrito sobre un hombre que sufría el frío y se angustiaba porque no podía decirle a su esposa cuánto frío lo azotaba. Ante esa esposa que le decía, ¿cómo vas a tener frío si no hace frío? Este hombre del cuento, al que llamaremos Juan el Friolento, quiso darle a su esposa un mensaje, algo que la hiciera comprender lo que significa morirse de frío. Fue así que se encerraría en la heladera, luego su esposa abriría la puerta y comprendería lo que significa morir de frío. Pero al momento que abría la puerta para entrar, se le apareció un ángel y le preguntó qué pensaba hacer. Juan le explicó y el ángel le dijo que pidiera al cielo todo lo que quisiera que le sería concedido. Claro, el ángel pensaba que el pedido de Juan sería ser librado de tener frío, pero para su sorpresa, Juan salió con otro pedido. Le dijo Juan, «Yo quiero tener el poder de enfriar a las personas que no sienten frío hasta hacerlos tiritar. De esa manera me van a comprender y van a entender lo que significa tener frío. Lo van a entender cuando sientan el frío que yo siento». Hasta aquí el cuento. El pedido parece extraño, pero está lleno de lógica según el razonamiento humano. El sufrimiento del que padece no es siempre solamente el sufrimiento en sí, sino el dolor que se siente cuando no somos comprendidos,

Un día, hace 2 años, me detuve junto al buzón de una casa y Cristi, la joven divorciada que vivía allí, me estaba esperando en la vereda. Me dijo que tenía que contarme una historia. Parece ser que 6 meses atrás le había dejado en el buzón una carta dirigida a otra dirección. El número era el mismo, pero era otra calle del barrio. Como Cristi tenía que hacer algunos mandados, decidió entregarla ella misma en la dirección correcta. Resultó que la carta iba dirigida a Stan, que era soltero. Hablaron un rato y más adelante él la llamó. Comenzaron a salir juntos y no han dejado de verse desde entonces. Sentía mucho haber entregado mal aquella carta, pero me alegró enterarme de que había servido para que aquellas 2 personas tan agradables se conociesen. Algunos meses después pusieron un cartel de "Se vende" en el jardín de la casa de Cristi y luego enviaron las invitaciones de casamiento. Al poco tiempo se vendió la casa, se casaron y Cristi y sus hijos se mudaron a casa de Stan. Algunos meses después vi un cartel de "Se vende" en la casa donde estaban viviendo. Temí que el matrimonio tuviese problemas, así que inventé una excusa para llamar a la puerta y ver qué sucedía. Cristi abrió la puerta sonriente y señaló su enorme panza. «Vamos a tener gemelos», me dijo. «La casa nos va a quedar pequeña, así que tenemos que mudarnos». Cuando me dirigía a mi camioneta, me invadió de repente la idea de que mi error al entregar una carta estaba a punto de dar como resultado el nacimiento de 2 personitas. Pasmoso. John Wiley en "Creí que mi padre era Dios". Guadalupe Pineda, "Urge". Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el